muy grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, especialmente cuando hacemos un resumen de la conversación de esta semana. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la bendición de Dios junto a su querida familia. Vamos a ver algunos conceptos que ya conversamos en la semana, esto de las misiones interculturales. ¿Por qué interculturales? Porque Jesús no solamente actuó, aunque en algún momento le dijo a sus discípulos que primero deberían ir a las ovejas, ¿no es cierto?, de Israel, a los judíos, con ellos a hablar, porque era su propósito hacerles el último llamado para que vuelvan en sí, y demostrar que no es él el problema, sino que eran justamente los judíos que lo rechazaron decididamente como su Mesías, como su Dios, como su Jehová. Pero aquí lo encontramos a Jesús interactuando, ¿no es cierto?, entre personas que no eran necesariamente judíos, eran quizás cercanas a los judíos por esta mezcla que había de culturas, pero no lo eran así. Pero mira qué interesante lo que nos dice el texto de Mateo 12:18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Esto tiene que haber sonado medio pesadito para los judíos, ¿eh? Si el Mesías venía a los gentiles y nosotros. No venía de los gentiles, venía a los gentiles. A los gentiles. Pero primero recordemos que primero él fue a la casa de Israel. Claro. Primero comenzó por allí, después pasó a los gentiles. Ahora tenemos que decir de que en Nazaret, primeramente tenemos que decir que él estuvo en la región de Galilea, y de acuerdo con lo que nos dice ahí San Mateo capítulo 4, verso 15, se le llamaba Galilea de los gentiles. Ahora, en la región de Nazaret, donde Jesús vivió la mayoría de sus años antes de comenzar el ministerio público, esta tenía una ubicación muy especial. Estaba cerca de las rutas principales que recorrían las unidades del ejército romano, así como las caravanas de mercaderes. Y por esto mismo, Jesús debió haber estado en contacto con no judíos durante toda su vida. Ahora, después de su rechazo en Nazaret, Jesús centró su ministerio en esta región de Capernaum, esta cosmopolita ciudad galilea de Capernaum. Y durante su ministerio, entre su bautismo y su ascensión, Jesús tuvo contacto directo con personas de otras naciones. Eso nos cuenta el Evangelio y vamos a verlo también. Aquí vamos a ver por lo menos 6 casos donde Jesús tiene contacto con estas personas de otras naciones que no eran judíos precisamente. Bueno, la primera es la mujer samaritana que está allí en Juan 4. Juan es el que la relata. Siempre he quedado con mi inquietud, ¿quién le contó a Juan? Porque lo que conversa Jesús con la mujer samaritana es algo que no había nadie más, estaban los dos solos. ¿Cómo le llegó a él el pensamiento? Yo creo que Juan se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué conversaste con la mujer? Y ahí aparecen textos maravillosos. Yo creo que aquí tenemos 2 elementos, ¿eh? Uno, el testimonio, lo que podríamos decir también de San Lucas. Lucas investigó, buscó, le contaron de primera fuente. Claro. Y Juan también tiene que haber, como tú dices, tiene que haberse acercado a Jesús, a lo mejor. Pero también no podemos pasar por alto la influencia del Espíritu Santo. Claro, y también está el caso de Nicodemo, que es una conversación privada. Uh-huh. Ahora, ¿qué trata la conversación? ¿Por qué la parte misional aquí de Jesús? Se llega Jesús a romper algunas reglas, se pone a conversar con una mujer samaritana, solo. No era muy bien visto, de acuerdo a la cultura, que un hombre estuviera en esa condición. Eso no se hacía, ¿no? No se hacía. Ni siquiera, pero, ni siquiera bien visto, sino que no se hacía, ¿no? Claro, por esta cuestión de la cultura, él lo pasó por alto porque él lo que quería salvar a esta mujer y a un pueblo, en realidad. Porque el mensaje llegó a todo ese pueblo, a toda esa gente, ¿cómo salieron después? Pero la comparación es interesante porque Jesús le dice, dame de beber, dame agua. Y la mujer enseguida dice, tú siendo judío me pides a mí que te dé agua, aunque era una necesidad básica, la relación entre judíos y samaritanos no era muy buena. Ahora, es interesante, ¿sabes? Creo que es bueno que nosotros nos situemos geográficamente. Decíamos que Jesús estuvo en Galilea. Galilea era una región donde había muchos extranjeros. Galilea está al norte, habían tres provincias, que era Galilea, Samaria y Judea. Ahora, en Galilea dijimos, se encuentran las ciudades de Capernaum, Genezaret, Magdala, Tiberías, Caná, Nazaret, Naín, de donde era la viuda, y luego hacia el sur tenemos a Samaria, ¿ah?, donde está la ciudad de Samaria, en la costa está Cesarea, y más al sur está Judea, donde nosotros encontramos Jope, encontramos Jericó, Emaús, Jerusalén, Betania, estas ciudades, donde cada una de ellas tiene su historia. Entonces, aquí esta Samaria, recordemos que donde habitaban los samaritanos, ¿por qué eran odiados por los judíos? Porque ellos eran producto de una mezcla. Cuando se los llevaron, cuando fueron deportados, ellos se mezclaron con otras naciones. Entonces, los judíos, por eso que les tenían aversión, porque ellos eran producto de una mezcla. Ellos no habían permanecido como los judíos. Entonces, por eso que había esta rivalidad. Y aquí la mujer se sorprende cuando Jesús le habla y dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Y ahí comienzan una conversación y Jesús lleva la conversación hasta llegar al terreno personal. En el terreno personal la descubre la mujer, porque Jesús le dice, mira, yo te voy a dar agua que tú no vas a tener nunca sed jamás. Y ella dice, oh, qué bueno eres, Jesús. Pero le dice, mira, para que esto suceda trae a tu marido. Y aquí entra en el tema, ¿no es cierto?, espiritual. No tengo marido, bien has dicho, porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Y ahí se descubre, y la mujer que dice, mira, yo creo que tú eres un profeta. Pero fíjate, él se lo dice de tal manera que no se lo lanza a la cara así como un reproche, no, sino que como alguien que conocía. Y él se da a conocer como alguien que tenía también la solución para los problemas. Y de allí se despierta todo un interés. La mujer vuelve, deja su cántaro. Mira, lo que venía a buscar era agua, dejó el cántaro. Se olvidó el cántaro. Y trajo a la gente porque el Mesías estaba con ella. Hay dos situaciones en que Jesús se acerca. Vamos a ver esto del oficial romano, conversar algo de ello, y también esto de los demonios. Están en regiones justamente que no son propiamente judías, pero aquí no solamente en el oficial romano no son judíos, sino que decididamente son contrarios a los judíos, porque es un oficial romano, y Roma tenía apostado aquí ejércitos, y de los dineros que recaudaban les daban para que ellos tuvieran, o tenían que suplir, ¿no es cierto?, esa necesidad de mantener ese grupo de personas allí. Pero nos encontramos con un oficial que es un poquito diferente, ¿eh? Así lo menciona San Mateo capítulo 8. Vamos a leer solamente el 5 y el 6, del 5 al 13. Pero vamos a leer solamente 5 y 6. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Fíjate lo que comentábamos durante la semana, lo que llama más la atención de que este era un hombre rudo, un hombre que se esperaba que fuera un hombre duro, estaba acostumbrado a la guerra, y sin embargo aquí está pidiendo por un criado, tiene que haberse un esclavo. Claro, y entonces, un esclavo sin derecho, él le estaba dando ciertos derechos. Claro, ¿no? el esclavo siempre tenía, el esclavo era una cosa, no era una persona, no se le consideraba persona. Al esclavo se le podía quitar la vida y nadie tenía que decir absolutamente nada. En fin, entonces, aquí un hombre pidiendo por el esclavo cuando podía haberle dejado, fíjate que en ese tiempo a los enfermos a veces cuando se los dejaba morir, así se actuaba. No había misericordia, no había ninguna cosa, entonces se les dejaba morir, y aquí este hombre podía haberlo hecho, y sin embargo estaba pidiendo por ese esclavo. Fue a ver a Jesús precisamente para pedirle que sanara a su siervo. a su criado. Claro, se ve la condición. Incluso el relato de Mateo nos habla de que este hombre había hecho algo por ellos, les había construido una sinagoga. Una sinagoga significa que tenía algunos recursos. Tenía recursos, pero además, ¿de qué serviría que tuviera recursos si él no creía, si él tenía su ego inflado por su grado, por el hecho de ser centurión romano, que era los que estaban imperando ahí? Yo creo que no solamente el dinero que tenía, sino también él creía. Yo creo que era un hombre que tenía una espiritualidad. Bueno, de hecho, cuando él dice que no vaya a la casa, él está pensando, y lo creemos así, que él conocía algunas normas judías. Claro que en sí. Las cuales un judío no podía entrar, y si entraba se contaminaba, qué sé yo, una justamente serie de cosas así. Entonces él dice, no eres digno que entres en mi casa, no te voy a dejar entrar, mire, yo soy romano, yo mando. O sea, yo no soy digno que tú entres. Claro. No le dijo, tú no eres digno. Claro. Le dijo, yo no soy digno que tú entres en mi casa. Pero él dice, mira, yo soy un romano, doy órdenes y me hacen caso, tú da la palabra nomás. O sea, fíjate, Jesús admira de la fe de este hombre. ¿Eh? Habían dos cosas, el respeto que él manifestaba, porque al decir de que no entres para que no te contamines, el respeto que había, pero además de eso, la fe que tenía en Jesús. Él creyó que Jesús podía dar la orden y que su siervo iba a ser sanado, que ni siquiera tenía necesidad de ir. Entonces, aquí él manifestó una fe bastante grande en el Señor Jesús, y eso tiene que haber sido producto de un proceso que tiene que haber habido. No puede haber sido que en ese momento le creció la fe por Jesús. Cuando lo vio, empezó a creer en él. Demuestra que ese hombre tenía no solamente conocimiento, sino tenía una fe genuina en el Mesías. El otro caso que Jesús trata con estos demonios está en un lugar que justamente no es el mejor ni más adecuado. Yo creo que no habían una mezcla de judíos por allí. Pero vinieron a la región de los gadarenos, dice Marcos 5:1. Esta región se encuentra en Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades que se encontraban en esa región. Y allí justamente se encuentra la región de Gadara. Gadara está al sur, este u oriente del mar de Galilea. Y hasta allí llegó Jesús con los discípulos. De hecho, él cruza, ¿no es cierto?, al otro lado del mar, a la región, y cuando salió de él, en la barca seguía vino un encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Característica que da Marcos es que era un hombre atormentado, tenía muchos demonios. Volvemos a la idea del centurión, ¿eh? No por ser centurión, sino porque dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, dice, serán muchos. Muchos que habían y que estaban actuando dentro de él. O sea, era un hombre poseído totalmente por muchos demonios. Qué terrible la condición. Bueno, legión es mucho más que centuria. Claro. Tenemos que recordar eso. Un centurión era alguien que tenía 100 soldados, pero una legión tenía 1000 soldados. Claro, o sea, por eso digo, eran muchos demonios que estaban contra él, por eso que nadie podía tomarlo. Lo bueno es que Jesús quedó solo, pero Jesús solo puede hacer muchas cosas contra el demonio. Y se nota que ellos se dieron cuenta quién era, hijo de Dios. Y empezó a decirles que salieran. Y ellos le piden que se vayan a los cerdos como para cumplir una misión de destruir, de llevar a cabo lo que tienen en su mente, en realidad, de destruir al ser humano. Y en este caso, a los animales. Recordemos que ellos estaban en una región que era no era judía, ¿eh? Por eso que nosotros encontramos ahí que había crianza de cerdo. Nosotros no encontramos crianza de cerdo entre los judíos. Habría sido terrible. Ahora, otro encuentro que aparece acá es el de la mujer cananea, que está allí en Mateo 15:21. Salió clamando, antes, diciendo me permite, antes de pasar a eso, tenemos que decir de que este hombre fue sanado y el Señor le dijo que fuera y lo mandó que él dijera cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Este fue un misionero también que el Señor preparó allí fue un misionero que, de acuerdo con lo que él recibió, fue lo que contó. Solamente su experiencia sirvió. Misionero por testimonio. Exactamente. Solamente su testimonio sirvió para que cuando Jesús volvió a la región de Decápolis, encontrara personas que ya lo estaban esperando. Los incidentes de Jesús siguen trascendiendo a las culturas. Y ahora nos encontramos con 10 leprosos. En la anterior a esto habíamos hablado de esta cananea. Es bueno quizás decir solamente que los cananeos eran personas que eran enemigos del pueblo judío, pero cómo esta mujer conoció a Jesús, no sabemos cómo, la influencia, alguna cosa sabía de él, y le clama, y le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija, está gravemente atormentada por un demonio. Y ahí aparece una conversación que de alguna manera la deja bastante mal a la mujer cananea, incluso le habla de perrillos, y ella dice: no importa, los perrillos comen. Hay fe en esta mujer, y se produce el milagro en una situación fuera del entorno judío y fuera de una persona judía, una cananea, y Jesús actuó con ella. Pero ¿qué pasa con los leprosos? Lucas 17:11. ¿Qué dice Lucas 17:11? Hablando acerca de estos leprosos. Bueno, ahí nos cuenta la historia de 10 leprosos que le piden al Señor Jesús, se encuentran con él, le piden que los sane. Ahora, fíjate, ellos le llaman, quiere decir de que ellos creían en Jesús, que Jesús podía hacerlo, porque no iban a estar perdiendo el tiempo pidiéndole a cualquier persona que lo sanara, cuando la lepra era algo incurable, era una persona muerta en vida, y ellos le dicen, maestro, sánanos. ¿Ah? Y Jesús, ¿qué hace? Lo manda a ver al sacerdote. ¿Cuándo se pedía que fueran al sacerdote? Una persona, cuando se sanaba de la lepra, tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote certificara que ya estaba sano. Y ahí podía volver a su familia y a la sociedad. Antes de eso era imposible, no se aceptaba. Y el Señor Jesús no los sana, sino que los manda que se presenten. Ellos creyeron en el Señor Jesús porque lo hacen caso. Ellos van, y cuando viven en camino, ellos quedan sanos, quedan totalmente sanos. Y uno de ellos, en lugar de seguir el camino hacia los sacerdotes, vuelve a dar gracias a Jesús. Ahora, pareciera que aquí Jesús también está rompiendo alguna regla, porque lo que aparece en Levítico es que el hombre se presenta a la ciudad, a su entorno, vuelve, y de allí después de una semana va al sacerdote. Pero aquí Jesús lo manda directamente al sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos en el camino, aquí empiezan a ejercer fe. Ellos obedecieron a Jesús en un mandato que parecía de un tanto ilógico, ir al sacerdote, y mira cómo ya era el sacerdote lleno de lepra. Y en el camino, ¿no es cierto?, son sanados, y como tú decías, uno solo vuelve a darle gracias. Y el énfasis que hace el Evangelio es que ese era samaritano. O sea, Jesús se había mezclado con él. Ahí en San Lucas capítulo 17, verso 18, dice, habla de este extranjero. Extranjero, ¿verdad? O sea, hace énfasis todavía, claro, no solamente samaritano, sino era extranjero. Extranjero. Ese volvió a darle gracias a Dios. El otro incidente que encontramos acá son los griegos. Tiene un incidente bien característico en la vida de Jesús. Supuestamente tiene que haber ocurrido este incidente unas 2 semanas antes de la crucifixión, antes de la última semana de Jesús en la tierra. Y estos griegos se acercan y dicen, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, y había hecho énfasis tú el hecho de que estos griegos, si venían, de alguna manera tenían algún conocimiento de la religiosidad de los judíos, la habían aceptado. No entraban como los judíos hasta adentro, sino solamente al atrio exterior. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué te parece el texto este? ¿Por qué Jesús dice ha llegado la hora? ¿Por qué se lo dan a Felipe? ¿Por qué Andrés y Felipe van? Bueno, en primer lugar creo que es bueno mencionar, como lo hicimos en el momento, que Felipe tenía un nombre griego, Y los griegos conversaron con él, ya que Felipe tenía un nombre griego, conversaron con Felipe para que Felipe hiciera el contacto con el Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús, lo dijimos también, esto tiene que haber sido una palabra de aliento para lo que le esperaba, porque él vio que habían de otras naciones, estaban yendo a verlo, y la salvación, lo que él, el sacrificio que él iba a ser para todos los pueblos. No eran solamente los judíos los que iban a ser beneficiados. Y aquí se ve que estos hombres también necesitaban la salvación y estaban dispuestos a recibirla. Entonces esto tiene que haber sido un aliciente para el Señor Jesús. Claro, exactamente, saber de que hay personas fuera de ese núcleo que él pensaba que ya estaban aceptando a él, o sea, su sacrificio estaba yendo más allá de lo que quizás pensaban los mismos judíos, porque los judíos se habían encerrado en ellos mismos. Qué linda experiencia, sí. Pero también nos trae como resultado que Jesús comienza a dar cuenta de todo lo que le iba a suceder después. Así es. De esto. Fíjate, es interesante también lo que dice San Juan capítulo 12, verso 19. Los fariseos habían dicho, el mundo se va tras él. El mundo se va tras él. Claro. Y eso es una verdad. El Señor Jesús dijo, cuando sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y qué hermosa experiencia realmente es de encontrarse Jesús actuando con personas como esta. Yo creo que dentro de nuestro ambiente a veces nosotros tenemos algunos prejuicios culturales de personas. Lo habíamos mencionado que Chile está teniendo muchas culturas, muchas etnias. Bueno, y lo dijimos también, justamente, y lo dijimos también que con la globalización nosotros encontramos ahora de todas las naciones en todos los países hay de todas las naciones, costumbres, etnias, y esto hace también que el evangelio vaya avanzando con mayor rapidez. Bueno, de alguna manera esto nos coloca en el ambiente del cielo, porque en el cielo habrá solamente una raza y todos adoraremos a Dios. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Su misión no está solamente en su núcleo, sino en todas las culturas que usted puede alcanzar, como lo hizo Jesús. Las buenas nuevas de la salvación nunca tuvieron la intención de estar limitadas al pueblo judío. Son buenas nuevas para toda la gente. Como seguidores de Cristo, estamos invitados a unirnos a Él en su misión en favor de todos los pueblos. Piénselo. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo para sus seres amados. Y será hasta la próxima.